Igualmente en Badiraguato, compa, ahí queda su pobre casa. ¿Qué le parece si los tigres defienden los dos plebes? Los pobres que iba ahí. En la cantina el 2 de oro, dos plebes se emborrachaban. Troconas del año que afuera tenían parqueadas. Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango. A leguas se les miraba que andaban en malos pasos. Son gallitos que no asustan la muerte. Ni modo que se me raje. Soy sinaloense, compita, y quiero felicitarlo. Tiene buen conocimiento y no voy a desairarlo. Eche pa' acá el regalito y el trago para bajarlo. Usted sabrá los motivos. Acepto la invitación, no lo voy a desairar. Yo también tengo los míos, me andan queriendo matar. Deje los que se aparezcan, no se la van a acabar. Servirle, pues no lo piense dos veces. Lo mismo le digo yo cuando ande allá por mi tierra. Yo soy de Badiraguato.